con esa melodía me siento bailando con una princesa. Y esa princesa eres tú, amor mío. Si vieras la noche, tal vez te decidas. No quiero un reproche, quiero que seas mía. Yo sé que te gusto, no temas mi amiga. Tú a mí me fascinas, por ti insistiría. Por desbordarme en tus lunares negros, poco a poco llegar a darte un beso y que me pidas la luna. Insistiría por desbordarme en tus lunares negros, poco a poco llegar a darte un beso y que me pidas la luna en noches plenilunares. Vengo a conquistar mis sueños. Hoy tengo un motivo grande con la joven que pretendo. Pa' que me suceda esto, voy a pedirle al cielo para que Dios me ayude. Pa' que me dé tus besos, pa' que me suceda esto. Voy a pedirle al cielo para que Dios me ayude, pa' que me dé tus besos. Tal vez tú no seas la más linda, pero para mí siempre serás la mejor, la única. Igual al sentimiento de mi amigo Eusebio Vera Lima. Me gusta estar solo, hablando contigo. Soy muy caprichoso, contigo me inspiro. Con tus palabras que me dan cimiento para encontrarme en el mejor momento para robarme tus besos. Insistiría por desbordarme en tus lunares negros, poco a poco llegar a darte un beso y que me pidas la luna en noches plenilunares. Vengo a conquistar mis sueños. Hoy tengo un motivo grande con la joven que pretendo. Pa' que me suceda esto, voy a pedir.